en ningún patrón. Por lo machista y opresor, a toda la iglesia va a votar, luchando por el aborto legal. El movimiento de mujeres también tiene voz sobre lo que pasa en el país. Por eso, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a las calles para que no seamos las mujeres y los trabajadores los que paguemos el ajuste que nos quiere imponer el gobierno. Es tu gobierno el que reprime por luchar, el que mantiene el aborto ilegal. Ahí lo tenés, igual lo defendés. El mismo gobierno que hace 10 años nos viene negando el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. ¡Vení a luchar, mujer K! ¡Larga el parlamento! ¡Salí a las calles y enfrentate a la iglesia como lo hago yo! Para conquistar el aborto legal en el hospital y todos nuestros derechos, salgamos a las calles. Este 7 de marzo, vení con las rojas a la marcha. Esto pasaba ayer a las 5 de la tarde, porque el movimiento de mujeres, junto a organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles, realizó una movilización en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuyo recorrido fue desde Congreso de la Nación para finalizar en la Plaza de Mayo. Una de las organizaciones fue la gente de Las Rojas, la gente del partido Nuevo Más, y para ello, para que nos cuente qué sucedió ayer y qué va a suceder este día, estamos en contacto con Manuela Castañeira, que es dirigente por el Nuevo Más. ¿Cómo estás, Manuela? Karina te saluda. Hola, Manuela. Hola, ¿me escuchás, Karina? Sí, ahora sí, con algunas averías técnicas, pero logro escucharte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. ¿Se puede escuchar bien ahí? Sí, ahora perfecto, y estábamos presentando a la audiencia la temática del día de hoy. Feliz día, ante todo. Feliz día. Muchísimas gracias y un saludo muy especial para vos, para todas las mujeres que nos están escuchando, que todos los días tratan de levantarse y organizarse contra esta gran opresión que sufrimos las mujeres en la Argentina. No sé si estabas escuchando la apertura de la entrevista, estábamos con el audio que justamente invitaba a la manifestación de ayer. ¿Cómo les fue? Exactamente, la verdad que impresionante escucharlo, uno lo escucha de vuelta y le genera cosas. La movilización de ayer ha sido impresionante, miles de mujeres, no sé el número exacto, pero te puedo decir que alrededor de 7.000, 8.000 mujeres ganamos las calles y pisamos la Plaza de Mayo, exigiendo todas estas reivindicaciones que bien se escuchaban al principio, pero haciendo eje fundamental en la pelea por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Muchos nos preguntaban ayer, bueno, pero ¿cómo hacen? Si ya dijeron que la presidenta está en contra, en el Parlamento se ha caído el proyecto de ley presentado por las organizaciones de mujeres una y otra vez, sí, y así sucesivamente. Y nosotros respondíamos, bueno, esto es lo que hacemos, estamos en las calles, somos 7.000, les tenemos que mostrar a la sociedad, les tenemos que mostrar al gobierno nacional y a tantas fuerzas que somos muchas organizadas peleando por nuestros derechos. La verdad que es un poco escandaloso porque en los grandes medios de comunicación han de alguna manera silenciado la movilización. Y yo hoy revisaba los diarios bien temprano, ajá, y no veía ninguna fotografía de las impresionantes columnas que hubo ayer. La verdad que me parece que eso responde un poco a este intento, tanto desde el gobierno nacional como desde la oposición, vinculada, digamos, a los sectores más de derecha del país, sí, de silenciar estas temáticas. Uh-huh. Quieren silenciar cuando las mujeres salen a la calle, cuando las organizaciones populares copan por reivindicaciones sentidas, porque además del derecho al aborto, ayer se estaba reclamando un 50% de aumento de salario para todas las trabajadoras y los trabajadores del país. Como decíamos al principio ahí en el audio que presentabas, efectivamente las mujeres tenemos voz sobre los más diversos temas del país, sobre todas las cuestiones que afectan a los sectores populares, y por eso levantamos la reivindicación ayer contra todas las medidas antipopulares económicas que se están llevando adelante. Manuela, estas luchas, estos pedidos para nuestro género, no viene, es una buena manera de mostrarlo en este día 8 de marzo, el 7 de marzo ayer, pero no viene de hace poquito, es una lucha desde hace mucho tiempo. Justamente el audio que antecede a la entrevista habla de la década, de estos 10 años, en donde la puja por, la puja por el poder que sigue teniendo la Iglesia y de alguna manera el consentimiento gubernamental es también una de las peleas, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Como muy bien señalás vos, Karina, el movimiento de mujeres tiene una tradición enorme en el país. También se ha masificado muchísimo a partir desde el 2001, donde amplios sectores de la sociedad y los sectores populares coparon las calles para exigir trabajo, y eso ha beneficiado mucho al movimiento de mujeres, que se ha nutrido. Lamentablemente, en los últimos 10 años hemos recorrido experiencias de lucha, pero nos hemos chocado contra una mujer presidenta que, vaya ironía, a pesar de ser mujer y toda la carga que eso tiene, sí, no ha avanzado en, digamos, ceder los derechos que exigimos. Y se mantiene la prohibición sobre el cuerpo de las mujeres, como es en el caso del aborto legal, que se viene, digamos, a reforzar ahora con las reformas del Código Civil y Código Penal. Eso. Sin duda, por lo que decías en relación al tema de la Iglesia, tener un Papa argentino no fue una buena noticia para el movimiento de mujeres. Ajá. Muchísimas, claro, porque muchísimos sectores dijeron, bueno, como es una persona sencilla, como usa zapatos viejos, sí, o algunas cuestiones, digamos, de forma, de Bergoglio, pero la verdad que en materia de doctrina y en cuestiones de fondo sigue siendo ese sector conservador que el movimiento de las mujeres en la Argentina conoció en ocasión de la pelea por el matrimonio igualitario. Manuela, discúlpame, sí. Manuela, Oscar te habla. Perdón. Oscar, buen día. Buen día. Quería sumarte algunas cosas porque, bueno, particularmente para mí el Papa sigue siendo Bergoglio, ¿no? No Francisco, este con la cara lavada y un poco de maquillaje, que en el fondo no habló de nada en serio, ¿no? Porque el tema del aborto, el tema, cuando, como vos bien decís, en su momento se opuso al matrimonio igualitario, estas cosas no cambiaron nada. ¿O ustedes ven alguna cosa que pueda decir, bueno, este hombre va a hacer algo para sacar a la Iglesia del siglo XVIII? ¿Ven algo ustedes? A mí me parece que el Papa tiene, o sea, a nivel de un análisis más en lo que hace a lo internacional, no solo para la Argentina. La Iglesia se enfrenta en este momento a una batalla por tratar de volver a legitimarse, porque ha estado muy, muy, muy desprestigiada. Uh-huh. Ha estado muy desprestigiada, no solo por todo el escándalo financiero del Vaticano y demás, sino también por todos los escándalos de pedofilia y de abusos que han venido encubriendo en los últimos 100 años, prácticamente, por hablar de una fecha más corta, pero que es histórico. Pero eso ha saltado, digamos, a la vista y ha estado muy deslegitimada. También vinculado a que en esta última década ha habido grandes movilizaciones, grandes movimientos, grandes rebeliones en todo el mundo. En la Argentina nos tocó hace unos 10, 15 años, en España fue ahora, en Egipto y demás, y todo eso ha impactado de una manera en una tendencia que decimos nosotros a la secularización de las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Dios no está mediando las relaciones entre las personas. Hay otras cosas, están los propios seres humanos. Entonces la Iglesia ante eso pierde lugar y ahora está intentando volver a recuperarlo. Por supuesto que eso es el intento, está todavía en el plano discursivo. No ha habido ningún elemento de cambio de doctrina en eso. Entonces nos parece que, ahora volviendo a la Argentina, todos aquellos sectores que nos llevan a depositar confianza porque hay un pequeño cambio en la forma o en un discurso, porque utiliza la palabra rebelión el Papa o algo así, nos parece que nos quiere llevar a engañarnos a un Papa que hace pocos años, en ocasión del matrimonio igualitario, dijo que era un proyecto que venía de la mano del diablo. Más oscurantista que ese ejemplo, no se me ocurre en este momento. Manuela, retomando el término que usaste de lo discursivo, me parece interesante también retomar para el común de la sociedad, entre ellos todos nosotros, referirnos al Día Internacional de la Mujer más allá del sexo, más allá del género en sí, más allá de lo cotidiano, ¿no? Hoy habíamos arrancado la transición con el programa que antecede a este, diciendo que no queremos bombones, no queremos ropa, no queremos lavarropa, no queremos flores. Me parece que tiene que haber como una especie de comprensión un poco más profunda de lo que significa este día, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, Karina. Me parece muy bueno, muy importante lo que estás diciendo para intentar transmitir que este es un día de lucha, que siempre fue, que su origen es un día de lucha por aquellas mujeres neoyorquinas, trabajadoras textiles, que murieron incineradas en una fábrica peleando por la jornada de 8 horas. Y de allí el color violeta, de allí que las socialistas hayan tomado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y de allí que lo hayamos pensado como un día para la lucha, para salir a la calle. Muchísimas organizaciones internacionales, como luego la ONU, en una campaña muy importante de los grandes países imperialistas dominantes, han intentado borrarle todo el contenido de lucha que tiene este día para decir que es un día de compras, para decir que es un día de propagandas de los shoppings y de tal bombones cual. Y chocolates. Capitalismo puro. Capitalismo, sí. Claro. Mujeres llamadas al consumo, que es para lo que parece que nos creó el capitalismo, ¿no? Y es el lugar donde nos quieren poner, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ayer un éxito rotundo, Manuela, más allá de la invisibilización de las grandes corporaciones mediáticas y por supuesto, la no participación de determinadas organizaciones políticas, por supuesto, de derecha. A pesar de eso, yo volvía del trabajo cerca de Retiro y quiero comentarte que se hicieron sentir en el tránsito, lo cual habrá traído más de un dolor de cabeza a los transeúntes, a los conductores, ¿no? Y luego de estas 7.000 mujeres convocadas ayer, ¿hay alguna otra actividad pensada para este sábado? Se había pensado las actividades centrales en el día de ayer, por un hecho de que los viernes son mucho más convocantes, claro. Hoy sin dudas hay distintas iniciativas más fragmentarias, más pequeñas y también sí. De rasgos culturales, claro. Que están haciendo las mujeres, que van sin duda van a estar a lo largo de la capital y también en el interior del país. Pero el día central que habíamos resuelto, digamos, de manera unitaria, consensuada, con decenas y decenas de organizaciones, como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, sectores de la CTA, centros de estudiantes de la UBA y demás, y muchos centros más, la actividad fuerte fue ayer. Y seguro que se hizo sentir en el tránsito, pero la pelea por los derechos requiere de algunos pequeños sacrificios. ¿El encuentro de mujeres se está llevando a cabo en San Juan este año? No, eso fue el año pasado, no hay problema, cambia todos los años, así claro. Que es sencillo confundirse. Sí, ¿dónde se está llevando? Este año se va a estar llevando adelante en la provincia de Salta. Las mujeres propusimos, muchos sectores propusimos que sea llevado en Buenos Aires para generar un mayor impacto, sí. Para traer al poder político central, pero bueno, esto no ha podido ser resuelto de manera favorable, así que vamos a estar yendo a Salta este año y ya vamos a empezar, ya empezaron las preparaciones como siempre. ¿Cuándo es? En el fin de semana largo de octubre, del 12 de octubre, que es una fecha que siempre se ha hecho, salvo algunos intentos del año pasado, siempre es la fecha histórica en la que se realiza el encuentro. Para ese mes vamos a volver a tomar contacto seguramente, Manuela, y por otro lado, preguntarte para cerrar, para agradecerte este contacto telefónico, ¿cuál es, desde cuándo tu vinculación con la política? El año pasado, ayer te escuché con Víctor Hugo Morales en Continental, donde él resolvía la nota diciendo que te fue muy bien el año pasado en las elecciones, y vos sí. Hablaste de una cantidad de votos importante. Sí, muchísimas gracias por la pregunta también para que la gente conozca un poco. Yo vengo vinculada, digamos, soy parte de una generación muy joven, como Mariano Ferreira, que quiere cambiar, que lucha por sus ideales y que quiere cambiar esta sociedad de desigualdad, explotación y opresión. Me he vinculado, digamos, a la actividad política y feminista no hace tantos años, desde el 2007, sí. Con la causa, digamos, Romina Tejerina, el feminismo, sí. Con el asesinato de Carlos Fuente Alba, el socialismo, a las filas del Nuevo MAS, allá del año 2007, y estuve vinculada, digamos, a luchas del movimiento mujeres, como es el caso de las peleas por los abortos no punibles en el país, que es lograr conseguir con fuerza de realidad y de respeto una ley que ya existía, que es que las mujeres víctimas de violaciones puedan abortar. Eso me ha llevado a que el año pasado se me haya propuesto encabezar las listas del Nuevo MAS y las Rojas en la capital federal, en una campaña para entrar en un escaño en el Congreso Nacional por la capital. Ha sido una pelea impresionante. Nosotros sacamos 120.000 votos a nivel nacional, 20.000 votos en la capital, y todo con una campaña que en la capital federal se centró en el derecho al aborto. Uh-huh. En un año que han querido invisibilizar mucho las peleas del movimiento de mujeres, nosotros fuimos a las elecciones con ese tema, dejamos nuestros minutos de radio y televisión para esa causa, y hemos tenido un resultado impresionante, reforzando también la idea de que hay una sensibilidad enorme en el país, de que hay una enorme recepción por el derecho al aborto, y me parece que nuestra campaña ha reflejado un poco eso, así que estamos muy contentos por el resultado obtenido el año pasado y seguimos trabajando como nos vieron ayer, como nos escuchan hoy, todos los días por los derechos de las mujeres, y sin duda ha sido un primer paso importante para reforzar las batallas en el 2015. En nombre de tantas mujeres de la historia latinoamericana que han luchado desde lo político, desde lo cultural, no nombro a nadie porque muchos conocemos de ellas y no quiero olvidarme de ninguna, también el contacto con Manuela Castañeira hoy enorgullece este programa y la posibilidad de luchar desde nuestro lugar como el sexo débil que ya no somos. Gracias, Manuela, por el contacto. Gracias a vos, Karina, y un saludo a todos los chicos ahí de la producción y la audiencia que nos escucha. Gracias, hasta luego. Gracias. Era Manuela Castañeira, diputada por la Capital, por Nuevo Más y Las Rojas, respecto al Día Internacional de la Mujer. Qué terrible vivir una vida de fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver, contemplando la barca que llega y luego se va. Como una sombra tras un cuerpo de mujer. Todos vieron amores que alegarán su vista al volver. Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo con un alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal. Vivir una vida de fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver, contemplando la barca que llega y luego se va, como una sombra tras un cuerpo de mujer. Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.